va a jugar ese tiro libre sobre la derecha. Pichud se la deja ahora a Neri Domínguez para jugar el tiro libre. Arriba está esperando Miranda como 9. Darío espera para bancar. Tídesela Darío, ahí va, pinchadita para Darío, aguantando la marca de Ortega. Va Darío, marca Ortega, de atrás llega Montoya. Darío a pelear el área, zurda, la sacó atrás, le queda el Chelo Díaz. Díaz tiró, ¡gol! Por la derecha, aguantó la marca, le puso alma y vida esa pelota, metió el centro de media vuelta y una genialidad de Miranda, que se abrió de piernas, y Marcelo Díaz, con la sapiencia de los que saben, tocó con borde interno al palo izquierdo del arquero, y a los 41-40 del segundo tiempo, Racing empieza a hacer un milagro aquí en el cilindro. Con 9 le gana Independiente. Buenos días, Academia. Marcelo Díaz firma el autógrafo. Racing 1, Independiente 0.